que eso además incluye gastos menores, gastos de funcionamiento de la sede comunal, mesas, hizo falta una heladera, se rompió el termotanque. Lo que ustedes se imaginan que sucede normalmente en una casa, nada más que en un edificio que tiene 1.400 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Qué más, Jorge? No, dije. Al menos la. No. A ver, de vuelta. No se entiende. De vuelta. El manejo de efectivo es una cosa. Eso no quiere decir que no tengamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, insisto, comprar puertas nuevas para la obra, ¿sí? Comprar todo el enrajado nuevo porque se vino abajo la pared de la comuna que tenía como 30 años, una cosa así. Y la instalación de pluviales nuevos. O sea, hay un montón de cosas que yo no pago, ¿sí? Porque tengo créditos en distintas cuentas del gobierno central, al menos con el presupuesto del 2012, porque vos que sos un conocedor del tema, no éramos ni jurisdicción ni subjurisdicción, dependíamos de la Secretaría de Atención Ciudadana. Hoy somos subjurisdicción, o al menos eso es lo que a mí me contaron, no soy especialista en 15 millones de pesos. Todavía no te lo puedo contestar porque me lo acaba de preguntar casualmente Ondina ayer. Bueno, ayer me hiciste la explicación de la página 55 de la planilla 33, si querés lo cuento con más detalle, pero lo vimos ayer. Bueno, escuchando esto, no sé, Abel, si te quedó claro, te ha quedado claro cómo se debe de vestir una cuadrilla perteneciente a la comuna en el gobierno de la ciudad. Sí, me quedó realmente claro que usa medias, que usa calzoncillos. No lo dijo los calzoncillos, que usa pantalones, remeras cómodas para trabajar. Le puedo hacer una auditoría por eso, porque no dijo los calzoncillos. Claro, pobre gente, ¿no? No se le compran por ahí los calzoncillos. Esto va a haber que investigarlo. Bueno, ¿qué cierre tenía este fragmento que seleccionamos, no? Él está frente a un auditorio que no tiene por qué conocer cuál es la conversación que él tuvo con otra comunera el día anterior, Ondina Fraga, que él estaba planteando algún tema vinculado a la cuestión de subjurisdicción o de jurisdicción respecto al presupuesto de las comunas. Y él dice, bueno, si querés lo cuento de nuevo, dice, ¿no? Como que ya se tendría que saber porque lo sabe una comunera que forma parte también de la Junta. Había ahí un público, había 80 o 90 personas que tenían derecho, en todo caso, a que él hiciera el comentario pertinente, ¿no? Sí, yo me quedaron algunas cosas. La concurrencia tiene que saber, y los que, específicamente los que no concurrieron, tienen que saber que se realiza el Consejo Consultivo de la Comuna 6, que es el órgano de autogobierno, porque el gobierno de la ciudad se ha encargado poco y nada de difundir este órgano. Recuerdo allá en los principios, a mediados del año pasado, si no me equivoco, comienzos del año pasado, la poca difusión que hubo de esto. También me quedo con esto que repite todo el tiempo Yambrich del proceso transicional, algo que estuvo bien, que lo ha mencionado varias veces durante su discurso, de qué está hablando. La Constitución no lo establece, la Constitución del Gobierno de la Ciudad. Y me quedo con otra frase que casualmente viene al pelo para lo que dijo, esto fue hace 3 semanas, si no me equivoco, dos miércoles, si no me equivoco. Lo que dice Yambrich del año pasado es: la tormenta de Semana Santa nos sorprendió a todos. Ahora, la capacidad de sorpresa del gobierno de la ciudad parece ser reiterativa, porque este año parece que también la sorprendió a todos la tormenta de Semana. Hay algo que se llama pizarra mágica, ¿no? Que es ese juguete que se regala muchas veces a los niños, que es una superficie de acetato en la cual se dibuja algo y aparece una forma. Cuando uno desliza algún tipo de regla o algo parecido por debajo del acetato, se despega de una plancha de cierta sustancia que está por debajo y desaparece el dibujo, ¿no? Quizás ese fenómeno, ¿no?, de la pizarra mágica sea el fenómeno que la gestión se infecta vez a vez, ¿no? Me hiciste acordar que justamente hoy leía en un diario esta cuestión de que ayer hubo una conferencia de prensa donde estuvo Macri junto con varios de sus ministros, en donde estaba hablando todo el tiempo del estado de alerta meteorológico que se estaba por venir. La cuestión es que en ningún momento el Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta alguno. Dijeron que iba a llover, pero ellos salieron con esta cuestión de que iba a llover a hacer una conferencia de prensa donde dijeron que ya había no sé qué cantidad de personal dispuesto a resolver todas las necesidades y más de 100 móviles y ambulancias dispuestos a socorrer a todos los que iban a necesitar alguna cosa. Lo que ya sabemos, ¿no?, es esa puesta en escena, ese relato que va haciendo todo el tiempo la gestión PRO, en donde sustituye esos decires por la realidad concretamente, ¿no? Hay cosas fantásticas cuando él le pregunta concretamente dónde se decidieron todas esas obras, Jorge Oviedo, ¿no?, a Marcelo Yambrich. Marcelo Yambrich dice, bueno, ya lo dije, es la tercera vez que lo dije, enojado, ¿no? Este estilo que tiene él, bastante violento, que en distintos momentos de la asamblea se va percibiendo. Y entonces cuenta una serie de obras en las cuales él dice medio que sí que participó, pero que no participó. Como por ejemplo, entre ellas, el patio de los lecheros, que fueron todas resoluciones resueltas antes de la gestión comunal. El patio de los lecheros fue un desastre el que se hizo, fue una obra que arrancó en algún determinado momento este verano, en donde los vecinos alarmados salieron corriendo a presentar una denuncia porque había llegado una cuadrilla que había empezado a levantar adoquines que estaban en el patio de los lecheros, que es está catalogado como patrimonio histórico, por lo tanto no se puede tocar. No es que puede venir alguien a empezar una obra en un lugar que está declarado como patrimonio histórico por el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente actuó, creo que la Defensoría o la Justicia, ahora no tengo presente, hicimos un comentario en un momento en uno de nuestros programas, y la obra se interrumpió de manera inmediata, porque era una locura total. Bueno, esto es en todo caso la idea de esta gestión, de estas resoluciones que vienen antes, ¿no? Y lo que vos resaltabas allí, que era la cuestión de gobierno transicional, con gobierno transicional, que es la muletilla que el PRO viene utilizando todo el tiempo, bueno, es ni más ni menos que con el propósito de hacer creer al mundo que las comunas existen, digamos, porque tienen un nombre que dice sede comunal, pero mientras tanto seguir desde la sede central del gobierno de Ciudad de Buenos Aires haciendo y deshaciendo como se les da la gana respecto de las obras en toda la ciudad. Porque sabemos que las obras se deciden en las oficinas de algún contratista y no, en todo caso, en los consejos consultivos comunales de cada una de las comunas. Nos pusimos en contacto con Jorge Oviedo para, bueno, preguntarle acerca de cuál había sido la impresión que le había quedado de este informe. Y cuando estábamos hablando con él, le dijimos, mirá, Jorge, vos le preguntaste varias cosas y nos parece bueno que te las vaya contestando, pero no te juntes demasiado con Marcelo Yambrich, porque por ahí terminás en una mala junta, ¿sí? Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. ¿Qué pasó ayer en el D? Estaba comentándote lo que sucedió ayer en el subte D, se quedó una formación, el subte fue suspendido el servicio durante varias horas y la gente debió salir caminando por los bellos y cálidos túneles del subte, como ya había sucedido el día de la reinauguración del subte A En este caso fue en el subte D que une las estaciones Catedral con Congreso de Tucumán. Memoria y justicia fue una expresión muy específica en nuestra Argentina en relación a hechos terribles y trágicos. Pero tengo la esperanza de que se vaya expandiendo y memoria y justicia también se dé a la hora de que los porteños vayamos a expresar nuestro voto a mediados de año, ¿no? Sí. Para poder ir saliendo un poco del túnel, ¿no? Me recordás algo que la otra vez no mencioné cuando hice la columna del 24. Te pido que me disculpes que lo recuerda ahora, fue cuando... Estás totalmente disculpado, lo importante es que te hayas acordado y bueno, sin medicación. Estela de Carlotto da su discurso en Plaza de Mayo, denuncia fuertemente, además de denunciar al grupo Macri como colaboracionista de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, además acusa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no destinar parte del presupuesto a la manutención de lugares históricos relacionados con la memoria, la verdad y justicia, como es la ex-ESMA, el Olimpo y otros centros de clandestinos de detención situados en la ciudad, entre algunos casos más. Cuando nosotros hicimos el dibujito para Politicón, que pusimos esa representación medieval, renacentista, para ser más específico, sí, de Platón y Aristóteles, en nuestro dibujito de Politicón del programa de radio, tomó Platón porque en ese libro esencial, que es la primera reflexión, digamos, escrita acá en la historia respecto de las sociedades humanas, de la política, como es la República, ¿sí? Allí él arranca en un primer capítulo, que es para leérselo porque es hermoso, donde hay una serie de personajes que van dialogando, ¿no? En una reunión o en una casa, cuando se arma la pregunta de qué es la justicia, uno de los participantes, no me voy a acordar ahora el nombre, dice algo muy interesante: la justicia es la razón del más fuerte, ¿sí? Por lo tanto, digo, uno puede pensar hoy por hoy que en la Ciudad de Buenos Aires la justicia está siendo, en lo político digo, la razón del más fuerte, ¿no? Esta cuestión de la prepotencia y el autoritarismo. Vamos a escuchar... ¿Qué diría Sócrates, no? Sí, tal cual. Vamos a escuchar el audio ese que nos dejó Oviedo en una charla. Realmente nos hemos quedado con muy poca satisfacción en cuanto a la rendición de cuentas que tenía que hacer el jefe comunal. Mis preguntas se basaron principalmente en que él es quien le toca la parte administrativa, es el jefe administrativo de la comuna, como presidente de la comuna, y aparte de ser el que tiene que rendir cuentas, es también esa rendición de cuentas. Uno esperaba por lo menos un detalle de cuáles eran los gastos, cuáles habían sido los ingresos, en qué había gastado la comuna, qué se había priorizado. O sea, tener una idea por lo menos de qué era lo que estaba haciendo la comuna en cuanto a gestión administrativa. Cuando le hicimos esa pregunta concreta, él contestó que había tenido 3 o 4 cajas chicas de 25.000 pesos, pero yo le dije si la actividad de la comuna se resumía solo a 100.000 pesos, a lo cual dijo que no, que habían otras formas de administrar. Fue muy poco claro, sigue siendo poco claro, evasivo, y bueno, no presentó ningún tipo de rendición, o por lo menos lo que uno esperaría como una rendición de cuentas administrativa de gestión, ¿no? Ahora vos, con tu formación de contador, seguramente tendrás una expectativa por ahí más detallada respecto de lo que es una rendición, pero digo, para el Leo, ¿cómo imaginás vos que hubiese sido un mínimo de rendición? 2 columnas, una lo que ingresé y otra lo que egresé, tal vez eso sería, por lo menos. Sí, mínimamente haber dicho en qué grandes rubros gastó el dinero y cuántos son los ingresos de los cuales dispone para gestionar la comuna, o sea, como mínimo, ¿no? Como dato mínimo. O sea, de hecho, el Consejo Consultivo ya ha tomado una decisión de llevar adelante un proceso de auditoría, que bueno, estamos preparando para la próxima asamblea en realidad un proyecto de plan de auditoría para iniciar una auditoría de gestión a la comuna por el año 2012, porque como no nos satisfizo las respuestas que dio el presidente de la comuna, creemos que en las atribuciones del Consejo Consultivo está el control de gestión, por lo tanto, la forma de controlarlo va a ser mediante una auditoría de gestión. Ahora, Jorge, ahí cuando vos decís creemos, además de creerlo, está escrito en la ley, si mal no recuerdo, ¿no? Está escrito en la ley, exactamente. En las atribuciones que tiene el Consejo Consultivo, ahora no recuerdo justo el artículo, pero uno de los incisos habla del control comunal, así como de gestión, así como otro de los incisos habla de el control de los gastos. O sea, no solo habla de control de gestión, sino también de las erogaciones que realiza la comuna. Por lo tanto, indudablemente es una atribución consultiva, ¿no? O sea que si el Consejo Consultivo no hiciese esa tarea, de alguna manera estaría faltando sus funciones. Yo creo que sí. Creo que más allá de la rendición de cuentas, o sea, uno puede tomar como satisfactoria una rendición de cuentas. Si hubiera estado con sus comprobantes, o copia de los comprobantes, un informe, una liquidación, uno por ahí con eso podría haberse sentido satisfecho de la atribución del control. Pero al no tener ninguna de estas cuestiones, indudablemente, bueno, deberá tener que ir a la comuna a uno poder hacerse de esos elementos para poder verlos, ¿no? Y después hacer un informe que publicaremos para toda la comunidad, ¿no? Eso sería una auditoría. Contanos un poquito, para los que no lo conocemos en detalle, lo que sería una auditoría. La auditoría es un proceso técnico, ¿no? Es un proceso técnico, un proceso que incluye un informe final. La idea de la auditoría, dentro de ese proceso de auditoría, hay un objetivo. En este momento el objetivo sería la gestión de la comuna por el año 2012. Y bueno, después hay una serie de procedimientos para que se realizan para el control. O sea, procedimientos que están claramente establecidos en normas de control, ¿no? Ya sea interno como externo. Y bueno, nosotros veremos si se cumplieron, cuáles son los elementos que hay del cumplimiento de esas normas. Veremos cuál fue el presupuesto, veremos cómo se ejecutó. Y en base a eso pediremos más o menos información y después elaboraremos un informe final. Lo que debería hacer cualquier auditoría. A ver si entendí bien, la información relevada sería estrictamente respecto de lo económico. De la gestión en general, cuando hablamos de gestión no solo hablamos de lo económico. Cuando hablamos de gestión hablamos de, por ejemplo, los reclamos de los vecinos. La resolución de los reclamos de los vecinos corresponde a la gestión comunal también. A pesar de que hay reclamos que lo resuelve el nivel central, otros que deberían estar ya pasados, pero lo sigue resolviendo el nivel central, bueno, habrá que ver cómo es esa resolución de los problemas. Habrá que ver cómo se hizo, por ejemplo, la poda, o sea, quién tomó las decisiones sobre la poda, quién tomó las decisiones de qué vereda se hace o qué vereda no se hace, o qué calle se asfalta, qué calle no se asfalta. O sea, hay facultades que son propias del Consejo de la Comuna, de la Junta Comunal. Hoy día las está ejecutando el Gobierno Central. ¿Qué participación tiene en esas decisiones la Comuna? No lo sabemos. Sería una auditoría sobre todos aquellos registros que cualquier gestión debe hacer, qué cantidad de demandas tiene, qué cantidad de demandas da respuesta, además de lo económico. A esa demanda, además de lo económico, ¿no? O sea, hoy dentro de... O sea, entonces fue un año bastante difícil también en la comuna, porque en el medio hubo una mudanza, ¿no? Muchos meses sin funcionar, estuvo en la Junta Comunal, pero bueno, qué sé yo hoy estoy acá, sobre la calle Hidalgo, ¿no? En nuestro local, y veo claramente que están levantando los cordones para hacer un cordones nuevos, ¿no? Que están levantando adoquines. Bueno, indudablemente, esta, por ejemplo, es una arteria que le correspondería a la comuna, porque es una calle, no es una... Las avenidas son le corresponden al nivel central, pero las calles corresponden a la comuna. Bueno, ¿qué decisión tuvo en que se cambie algo en Hidalgo, la comuna? Por ejemplo, hoy, año 2013, ¿no? Ejercicio 2013. Estas son decisiones comunales. Debería haber gestión en lo que se hizo en el 2002. Deberían haber cosas escritas. Jorge, te agradecemos mucho que hayas respondido a nuestro llamado y en cualquier otro momento estaremos en contacto con vos para seguir dando este espacio para que cada uno vaya haciendo su reflexión. Bueno, muchas gracias, Abel. Y bueno, nuestra idea, como siempre, es tratar de que las comunas funcionen y creemos que la mejor forma de que funcionen es que funcionen las instituciones que han sido creadas, ¿no? Gracias, Jorge. Seguimos, amigos. Escuchábamos ahí a Jorge Oviedo, miembro de la Comisión de Presupuesto del Consejo Comunal Consultivo de aquí de la Comuna 6 de Caballito. Estamos, claro, lo de Jorge. Realmente no hay mucho para agregar porque, bueno, hacía él ahí un comentario de todo lo que quedó afuera en esa supuesta respuesta que el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, le da. En un momento incluso dice, bueno, ¿qué más, Jorge? Como si ya le hubiese contestado todo, ¿no? Cuando en realidad no había nada contestado. Seguimos adelante en este Politicón de hoy, producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, quien les habla a Abel Ali. Hoy nos acompaña en la operación técnica Florencia Hartmann. Muy bienvenida a esta primera operación en estos 105 programas de Politicón que llevamos adelante. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Vamos.

muy buenas noches. Es un gusto recibir, que nos recibas en este llamado. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cuál era la mirada tuya respecto de esa sesión, de esta cuestión de las indemnizaciones que se fijaron? Bueno, yo la presión social ha permitido que el gobierno de la primera postura ahora haya avanzado en muchos aspectos, aunque falta bastante en este tema, porque y después falta el gran tema de los temas, que es todo lo que tiene que ver con las obras, para que no se vuelva a repetir. Pero en lo que hace a darle mínimamente una respuesta a la gente que ha perdido prácticamente todo, los tres primeros días de que se sucediera esta tragedia, los funcionarios del gobierno que iban a los programas y todo, nos tildaban, a mí en mi caso, yo presenté una ley para que se avanzara en el tema de las indemnizaciones, porque había una legislación muy mala, que planteaba un techo de 8.000 pesos, o sea que era prácticamente ridícula. Cuando yo planteaba que había que cambiarlo, me tildaban de demagogo, de populista, que no había plata. Fruto de la presión social y de que un grupo de diputados dimos esa pelea, se vieron obligados a sacar el DNU. O sea, ya ahí reconocieron que plata había, ¿no es cierto? Aunque el DNU tenía dos problemas muy grandes. Uno era que planteaba que el monto a repartir iba a ser del 5% de la recaudación anual del ABL. Eso, en criollo, son 140 millones de pesos. Que si uno lo divide contra las más de 80.000 familias que han sido perjudicadas por el temporal en la capital, da 1.500 pesos. Por lo tanto, ahí había un doble discurso. Se decía que se le iba a dar a la gente hasta 20.000 pesos en ese momento, pero por otro lado se condicionaba lo que se iba a repartir al poner un tope de 140 millones. ¿No es cierto? Entonces, bueno, fruto de la presión que hicimos un sector importante de legisladores y también a la presión social, se vieron obligados a cambiar el decreto. Y por eso fuimos a esa sesión donde se votó y retrocedieron en cuanto al límite este de los 140 millones, se quedó sin límite. También accedieron a que el monto máximo no fuera de 20.000, sino que fuera 20.000 más 8.000 en el caso de los autos. Sin embargo, por todo esto yo no voté en contra, porque es evidente que ha habido un cambio y ha habido muchas cuestiones positivas que se han ido incorporando. Pero me terminé absteniendo al final porque creo que hay que discutir más cosas todavía. Y yo no creo que sea bueno un gobierno que desde el primer momento fue retaseando todo lo que podía la ayuda y que por la presión fue aumentando entre comillas, porque a la gente hay que darle lo que le corresponde, ¿no? Porque entonces yo me abstuve, ¿por qué? Porque creo que hay muchas cosas que todavía no están claras. Una es, ¿por qué darle a la gente hasta 20.000 y no discutir con cada una de las personas cuánto es lo que perdieron? Porque si una persona perdió menos de 20.000, a mí me parece lógico que reciba menos, pero ¿y si perdió más de 20.000, ¿por qué tiene que haber un tope? Esto lleva a que, ¿quién es el responsable de lo que nos pasó? ¿Es solamente las inclemencias del tiempo o acá hay una responsabilidad por obras que no se hicieron? Acá hay una responsabilidad por obras que sí se hicieron y que terminaron cementando la ciudad y provocando que el agua no tenga por dónde salir, porque por eso también se explica los niveles de la inundación. Entonces, si es responsable el Estado y el gobierno, como yo creo y como creo que le va a ser muy difícil al gobierno no asumir esa responsabilidad, ¿por qué retasearle la ayuda a la gente? Aparte, nosotros planteábamos también, y con esto ya el redondeo, que se le tenía que dar a la gente solo por el domicilio, porque todos sabemos dónde fue la inundación y la gente que sufrió mayores consecuencias, solo por vivir en tal lugar se le tenía que adelantar una suma de dinero para que ya esta semana empiece nuevamente a rehacer un poco su vida. No esperar un mes y pico, un trámite que muchas veces no llega, ¿no es cierto? Entonces, por eso me abstuve, porque creo que hay que seguirle exigiendo al gobierno y hay que seguir presionándolo socialmente, porque si no, cuando baje un poco el agua, va a pasar lo de otras inundaciones, que a mucha gente no le terminan dando la indemnización y que encima de eso tampoco se van a hacer las obras. Yo no creo que estemos ante un gobierno que valga la pena darle cheques en blanco. Creo que hay que ir viendo cuando se va avanzando, reconocerlo, pero al mismo tiempo hay que seguir presionando, porque si no, de acá a un mes se van a olvidar de todo, ¿eh? Y puede venir otra nueva indemnización y pasar lo mismo, e incluso lo que pasa hoy, que hay gente que ya se inundó tres veces y nunca cobró nada. Alejandro, estaba escuchando este relato preciso que vas haciendo y yo pensaba lo siguiente, el viernes, a 2-3 días de la inundación, el PRO, la gestión de ciudad, sale rápidamente a anunciar las indemnizaciones. Por lo menos la impresión que un poco nos daba acá es que la cuestión de ocupar cámaras diciendo hay indemnización, vamos a resolverle la cosa a la gente, es un lindo efecto publicitario para producir como una especie de bálsamo sobre toda la población que pueda pensar, bueno, si me inundo, el gobierno me va a dar una mano. Lo que ocurre, me parece que vos lo que estás resaltando ahí es que cuando se tamiza la propuesta del PRO, en realidad es el primer paso para la difusión, nos parece, para las cámaras, totalmente. Y después para atrás queda todo en las penumbras. Totalmente, es que ya nos pasó esto. Si nosotros hiciéramos, revisáramos los archivos, veríamos al mismo jefe de gobierno y a la misma gente de su gabinete decir en inundaciones anteriores que iban a indemnizar, que iban a cubrir los daños. Y la realidad es que de la gente que se anotó en la última gran inundación, que fue y con una tormenta que hubo muchos daños, fue justo el 4 de abril, hace un año, de cerca de 8.000 personas que se anotaron, solo cobraron 3.000. Y esas 3.000 personas, un promedio muy bajo de dinero, porque después, ante las cámaras se dice una cosa, pero después trabajan para evitar que la gente cobre, para tratar de que cobre lo menos posible, ¿cierto? O sea, son responsables de lo que pasa y después no se hacen cargo de solucionarle los problemas a la gente. Entonces yo por eso creo que es tan importante no darle cheque en blanco. Yo, mire, le voy a ser sincero. Si yo no presentaba la ley esta que planteaba las indemnizaciones, que había que darle un año de prórroga en el ABL, en las patentes, que había que pagarle todos los gastos, etcétera, y después se generaba con eso toda una discusión, yo creo que esta gente no hubiera modificado nada y le hubiera dicho a la gente que le iba a pagar en base a la ley anterior, que prácticamente pone tantos requisitos que la gente se cansa y decide en un momento no gestionar más. Sí. Ahora, Alejandro, digo una cosa. ¿No será que la gestión PRO está cuidando el dinero de todos para que no se empobrezca la ciudad y no quieren andar gastando demasiado la plata? ¿Será por eso? Yo creo que lo que gastan en cosas innecesarias. Yo creo que tienen una idea ellos de que gastan en las cosas que muchas veces no sirven para nada, pero que se ven y les sirven para hacer grandes efectos publicitarios, ¿no? Y que son de rápido alcance, como este tema del Metrobús o como el tema de los vagones chinos, ¿no? Y pueden confundir a un sector que cree, bueno, esta gente está haciendo obras. Ahora, nada de las obras que son más estratégicas, que muchas veces no se ven, que son las que no tienen que ver incluso con esta gestión, porque hay obras que hay que iniciarlas en esta gestión y a lo mejor de acá 2 o 3 gestiones recién las se pueden inaugurar. De eso no hacen nada. Y por eso tenemos estos problemas de la inundación. Porque acá hubo obras que no se hicieron porque desidia del gobierno. Porque es cierto que hay una pelea con el gobierno nacional y que muchas veces en esa pelea quedan de rehenes los vecinos. Yo, usted sabe, soy opositor al gobierno nacional, tanto como al gobierno macrista, pero después se utiliza como excusa esa pelea. Por ejemplo, decir que esta ciudad no tiene plata. Esta ciudad tiene 1.900 millones que están ahí en el Banco Ciudad, de presupuestos, sobre todo en lo que tiene que ver con el gasto social, que no lo han ejecutado. Año tras año votan cada vez menos presupuesto para hospitales, para educación, para viviendas, para obras de infraestructura, y encima lo poco que votan no lo ejecutan y lo van guardando. Ahora, ese dinero, ¿no es cierto?, después les sirve para gastarlo en obras inútiles como el Metrobús y todo, pero no para gastarlo en lo que se necesita. Por eso no es que ahorran la plata nuestra, la malgastan, cada vez nos sacan más plata a los vecinos y no va a las obras que se necesitan, sino va a los shows mediáticos, tiran la plata en shows mediáticos haciendo obras innecesarias que las pagamos todos, ¿no es cierto? Porque por esa vía le ha recomendado sus asesores que van a juntar votos. Ahora, nosotros le tenemos que decir la verdad a la gente. ¿Cómo va a ser tirar plata, darle a la gente lo que perdió, si es este gobierno el responsable? Clarísimo, Alejandro, muy, muy claro. Está acá con nosotros Joaquín también, que forma parte de nuestro equipo de Politicón. Te quiere hacer una pregunta, ¿sí? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te quería hacer una pregunta. Hace un ratito escuchábamos acá El consejo, la junta, la última junta del Consejo Consultivo de la Comuna 6, que es donde nos encontramos y participamos nosotros, Marcelo Iambrich, el presidente de la Junta Comunal, que pertenece al PRO, se refería a la última tormenta grave, fuerte, que fue, como vos bien mencionabas, la del año pasado. Él decía, la tormenta de Semana Santa nos sorprendió a todos. ¿Ha habido algún cambio significativo del año anterior para con este, en cuanto, bueno, vos mencionabas recién las obras? Yo te digo significativo, pero algún cambio pequeño, aunque sea. No, por eso cada inundación estamos peor, porque se le quiere echar la culpa al clima, y evidentemente hay un cambio climático, pero ese cambio no es nuevo. Acá, si no llovían 160 milímetros, llovían 100, pasaba exactamente lo mismo, porque estamos peor que hace un año. Porque no solo que no se hicieron las obras, y este gobierno, incluso teniendo la plata, canceló una de las obras sobre los arroyos, sobre el arroyo Vega, ¿no es cierto? No hizo lo que debía, pero también hay una auditoría que plantea que, por ejemplo, de toda la en la zona inundada, de todos los sumideros que hay, cerca del 65% están tapados permanentemente en distinto grado, algunos en 90%, otros en 60%, otros en 30%. Y sin embargo, este gobierno, pese a esa auditoría, le sigue renovando permanentemente a la empresa privada que tiene a su cargo eso sin controlar nada. O sea, porque a las empresas privadas les da suculentos negocios y nunca controlan nada. Y por eso pasan estas cosas. Se han sacado de la ciudad y se están vendiendo, incluso al exterior, los adoquines que permitían que se filtrara cerca del 30% del agua en la ciudad. Y encima de todo esto, han votado leyes como las que votaron el año pasado para hacer una serie de obras que van achicando cada vez más en los espacios verdes que, además de darnos la posibilidad de oxigenar mejor a la ciudad, cumplen una función para que se escurra el agua, y han votado leyes para seguir cementando todo, para el negocio inmobiliario, ni siquiera para solucionar el problema de las 100.000 viviendas que faltan en la ciudad, sino para la especulación, para fundamentalmente detrás de un grupo, que es el grupo IRSA, que es el culpable, es el dueño del DOT, del próximo shopping que quieren hacer en Caballito, el que tiene la idea de que haga la ciudad deportiva de Boca, el que tiene, ojo, y en esto tienen un acuerdo con el gobierno nacional, porque lamentablemente el gobierno nacional también es empresa la que va a construir en la isla de Marchi si se logra avanzar. Todas estas obras y esto que se está haciendo hace que el agua no pueda salir por ningún lado de la ciudad, porque están intentando construir la boca del río, el agua ya no puede irse para allá, y encima en la ciudad casi no queda espacio verde, hay 2 metros cuadrados por habitante de espacio verde, cuando el mínimo que recomiendan las organizaciones mundiales es de 12 en la ciudad. En ese marco, ojo, y no es una política de acá, pasa también en La Plata, pasa en muchos lugares, por eso nos pasa lo que nos pasa. El agua no tiene por dónde salir, por eso nos inunda, pero son por decisiones políticas de los gobiernos que pasa esto, no es que vino del cielo, no es cierto, todo esto. La naturaleza nos plantea el desafío de que nosotros tenemos que convivir con la naturaleza y hacer obras que permitan, cuando vienen estos efectos y estos fenómenos, estar preparados. No son cosas tampoco que requieren miles y miles de millones de dólares. Lo que tiene que haber es una necesidad de priorizar cosas. Basta de hacer metrobuses, basta de hacer cosas que no sirven para nada, que solamente sirven para que el jefe de gobierno, ¿no es cierto?, aparezca para la foto, y dediquémonos a hacer todo esto y a frenar, a retroceder en todas estas construcciones que tanto daño le hacen a la ciudad. Si no hacemos esto, nos vamos a volver a inundar. Clarísimo, Alejandro, clarísimo. Alejandro, creo que tu voto, tu abstención, ha sido útil, digamos. Me parece que es un modo de llamar la atención sobre la densidad de los problemas que hay en la ciudad, que son realmente mucho más importantes que la cuestión esta de andar retaseando el peso al que perdió todo. Y acá en Caballito vamos a resistir ese shopping contra viento y marea, porque queremos que eso forme parte de un espacio verde, ¿sí? Alejandro, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado y todas estas palabras que nos fuiste transmitiendo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nos vamos a poner en contacto en cualquier otra oportunidad con vos para seguir charlando, ¿sí? Desde ya. A disposición total. Muchísimas gracias, ¿sí? Hemos conversado con Alejandro Bodar, legislador aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, sobre esta cuestión de las indemnizaciones que van a recibir aquellos damnificados por las inundaciones de la semana pasada aquí en Buenos Aires. ¿Estás escuchando Politicón. Diatribeca y logos políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. ¿Sabés que el sábado este 13 de abril a las 10 de la noche hay que hacer algo, Joaquín, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer la mayoría, la inmensa mayoría de los vecinos jóvenes y no tan jóvenes de aquí de Caballito? Se pueden acercar y tirar la casa por la ventana, ¿verdad? Sí. Se viene la fiesta de la colectiva. FM 102.5 presenta su peña, su fiesta. Es en la Casa La Provisoria, Avenida Avellaneda 1409, barrio de Caballito. Hay que estar allí, la del año pasado fue hermosísima, las cosas que yo morfé ahí, riquísima, realmente riquísima, y la música, los grupos, las bandas, realmente un lugar para pasar un grato momento. No dijimos la hora, 22 horas. 22 horas. Continuamos con los albores del rock pesado argentino, esta vez de nuevo, nuevamente, Vox Day haciendo Gata de Noche. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida. Pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil, ¿eh? Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. Métame. La Desventura del Hombre. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Damos una vuelta un poquito atrás y volvemos a algunos fragmentos de aquella asamblea del Consejo Consultivo Comunal del mes pasado. Estamos entrando en calor, ¿no? Porque el miércoles que viene, ¿qué pasa aquí en Caballito, en la Comuna 6? Arrancamos nuevamente con una nueva convocatoria del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Vamos a pasar el institucional. La coordinación del Consejo Consultivo de la Comuna 6 convoca organizaciones de la comuna, vecinas, vecinos, ciudadanas y ciudadanos con intereses en la comuna a la novena asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Se llevará adelante el miércoles 17 de abril a las 19 horas en Formosa 136, Formosa 136, Escuela de Comercio número 19, Juan Montalvo. Tiene una breve reseña de lo que fue la última. Dice: en nuestra última asamblea contamos con la presencia de toda la Junta Comunal, pero solamente hemos podido dialogar con el jefe comunal, señor Marcelo Yambrich, por lo cual se los ha invitado nuevamente a todos para continuar con la misma. La orden del día, leo por último, el primero es la elección del moderador de acuerdo a lo establecido en las normas de funcionamiento. El segundo se pasa al informe semestral que se quedó debiendo de la última asamblea. Este es el informe de gestión de la Junta Comunal de acuerdo con la ley número 1777. Y por último, se debe proponer una fecha para una próxima asamblea como es costumbre. Y si no estuviste en esa asamblea de consejo consultivo y querés ir a esta, pero querés saber de qué se trata y querés saber de qué se trata, te vas a www.politicomcomuna6.com.ar y allí, en la solapa de Consejo Consultivo, te escuchas el audio que salió impecable, sí, de la asamblea pasada. No sé si este va a salir tan lindo, porque el salón de allí, de la escuela de Formosa 136, la vez que grabamos ahí un audio nos salió medio fulero. Retumba. Vamos a ver, retumba mucho. Vamos a ver si podemos acercar. Bueno, el Normal 4, el auditorio es un lujazo. La verdad que ese es lindo, con ese escudo ahí arriba que de alguna manera crea como un clima tan especial para deliberar. Vamos a un fragmento de la asamblea del mes pasado. Allí un vecino, Pablo Wiñaski, hace un desarrollo con una cierta posición interesante, a mí me parece valioso, y hay una respuesta del presidente de la Junta Comunal. No se puede decir que es una respuesta. Escúchenla atentamente, vamos a hacer un comentario, a ver qué les parece a ustedes.

o juntistas, cada uno preparó, elevó y discutimos entre los siete, corríjanme chicos, ustedes dos, no sé si llegó Martín ya, y cada uno presentó un presupuesto detallado de su área y en conjunto además presentamos el presupuesto de toda la comuna, incluyendo obviamente el que había presentado cada uno. Eso fue a la Comisión de Presupuesto y en la legislatura, que es el lugar donde se discuten los presupuestos y se aprueban con la participación de todos los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que suman 60, se aprobó un presupuesto distinto a priori al que nosotros habíamos elevado. En algunos rubros tiene más de lo que habíamos presupuestado y en otro tiene menos. Entonces no es cierto que no se discutió en la Junta. Bueno, escuchamos recién ahí ese fragmento de audio donde un vecino, Pablo Uñaski, de aquí de la Comuna 6, hacía un comentario y una pregunta. ¿Cuándo empezamos?, decía, en relación al funcionamiento de las comunas. En la asamblea pasada de presupuesto de asamblea de consejo consultivo, y el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, le daba una respuesta. Tres puntos nada más recorto de este audio que acabamos de escuchar. El primero es el comentario que hace ahí Pablo respecto a la diferencia entre ediles y comunero. Es interesante buscarlo en la Real Academia Española, los dos términos. Comunero es un término muy específico. No deja de ser cierto que se está instalando por uso el término comunero acá en Ciudad de Buenos Aires como sinónimo de miembro de la Junta Comunal. Podría ser juntista también, pero la ley específicamente habla, y la Constitución, de miembro de la Junta Comunal. La propuesta de edil es linda cuando uno encuentra ahí el significado, ve que está muy preciso respecto de ciertas tareas. No obstante eso, a mí en lo personal me parece como que, respecto a la definición que aparece ahí para edil, las competencias de un miembro de la Junta Comunal son mucho más amplias que las de un edil. Pero bueno, es un debate que se puede llevar adelante. De todos modos, me quería centrar en dos aspectos de la respuesta de Marcelo Yambri. El primero tiene que ver una nueva ensalada que la arma ahí en esa asamblea, que es esta de, por una cuestión de respeto, dice él, invoca que por respeto a los otros va a dar una respuesta, como si tuviera, bueno, no sé, una cortesía para con todos los que estaban allí como oyente, dice, por una cuestión judicial. Y no hace ningún comentario más respecto de eso. Dice, en todo caso, cuando termine la asamblea me vienen a preguntar y yo aparte en el pasillo les comento. Es decir, este hombre tiene una confusión entre lo público y lo privado espantosa, en donde realmente no se da cuenta de la investidura que tiene y de que está obligado a dar cuenta de una serie de cosas. Yo me puse en contacto para tratar de averiguar de qué se trataba, si había una cuestión de una, digamos, de un juicio por alguna cuestión o una demanda o algo de una parte a la otra. No hay nada. Judicialmente no hay nada. Entonces realmente es un chamullo que arma ahí Marcelo Yambrich para esquivar la respuesta que tiene que dar. Dice, no puedo contestar al señor propinante. Uno no encuentra la palabra en el diccionario, es preopinante, el que opinó antes, pero tampoco, digamos, es que solamente opinó Pablo Uñaski, también hizo una pregunta cuando empezamos. Y entonces allí Marcelo Yambrich dice, bueno, escudándome en una facultad, en una atribución legal, nada, todo chamullo, es todo chamullo que arma. Y la segunda parte es la parte en donde él dice, no es así como Pablo dijo, sino que todos los miembros de la Junta Comunal preparamos el presupuesto, lo charlamos entre todos, ta, ta, ta. Muy bien. Lo que dice Marcelo Yambrich es correcto, digamos, eso es el relato que hace, pero no es sobre lo que pregunta Pablo Uñaski. Pablo Uñaski está hablando de otra cosa, que es lo que Marcelo Yambrich se le pasó por alto, el título 4. De la ley 1777, coordinación entre el Poder Ejecutivo y las comunas, habla del Consejo de Coordinación Intercomunal, que Pablo lo nombra con esas palabras. En algún momento después corre alguna, pero un presidente de Junta Comunal no puede desconocer la ley 1777. El Consejo de Coordinación Comunal está presidido por el jefe de gobierno, eventualmente por quien él designe, que no tenga un rango menor a secretario, y está integrado por todos los presidentes de todas las juntas comunales de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Y tiene una serie de funciones específicas, detalladas en la ley. Por ejemplo, una de sus atribuciones, que es a la que estaba haciendo referencia Pablo, es acordar el contenido de las jurisdicciones comunas dentro del proyecto de presupuesto general de gastos y recursos de la ciudad, a partir de los anteproyectos presupuestarios comunales participativamente elaborados. Es decir, es un organismo fijado por la ley que debe funcionar como uno de los escalones o de los lugares de paso, las estaciones, que la elaboración participativa de los presupuestos locales de cada una de las comunas debe recorrer, que es Consejo Consultivo, Junta Comunal, esta instancia denominada Consejo de Coordinación Intercomunal, y luego llegar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que finalmente va a tomar la decisión. Sí, yo escuchaba el discurso una vez más, ya debe ser como la sexta vez que volvemos sobre los dichos de Marcelo Iambrich, y cuántas cosas se podrían haber evitado si se cumpliera con lo que pide la mayoría de los concurrentes a las asambleas del Consejo Consultivo, que le reclamaban a Iambrich que el informe comunal esté preparado anteriormente vía web, se los puede enviar a quienes hayan suscrito a la página del Consejo Consultivo y así puedan llegar con el informe ya leído a plantear cuestiones puntuales, porque si no pasamos de ensalada en ensalada, como vos decías, y las escuetas y vagas respuestas que da Iambrich, además de la presentación sobre el informe de gestión de la Junta Comunal, lo único que hace es generar dudas que se crean en el momento, que podría ir ya la gente con las preguntas hechas y se ahorra lo de presentar el informe comunal y vamos directo al ano. Y además otra cosa, nosotros siempre en este programa nos referimos puntualmente a la lógica PRO, que parece ser el comunero del PRO le echa la culpa a la Junta Comunal, el comunero PRO le echa la culpa al presidente de la Junta Comunal, el presidente de la Junta Comunal le echa la culpa al Poder Ejecutivo de la ciudad y por último el Poder Ejecutivo le echa la culpa al oficialismo nacional. Y así va la cadena del macrismo. Así que a nada de andar reclamando cosas tontas, porque no. Porque no serán dadas. No. Porque estamos en un proceso de transición, Joaquín. Faltan 4 años. Por lo cual vamos a tener que estirar un año más que Mauricio Macri se quede para que ellos puedan terminar el proceso. Bueno, vamos a apoyarlo entonces. 2 comentarios. Uno, el agradecimiento a Amado Heller, que siempre se acuerda de enviarnos la revista Tesis 11. La número 104 salió de abril 2013. Allí uno en la página www.tesis11.org.ar puede acceder a los artículos de la revista cliqueando ahí en la solapa que corresponde. Editada siempre Tesis 11 por la Asociación Civil Cultural y Biblioteca Popular Tesis 11. Gracias, Amado. Te mandamos un abrazo desde acá y vamos a tener que invitarte a charlar uno de nuestros próximos programas, ¿eh? Otro comentario tiene que ver con algo que sucedió hoy a la tarde aquí en Caballito, que fue la segunda charla del ciclo Punto de Encuentro, que está, digamos, armada por el área de participación vecinal de la Junta Comunal de aquí de Caballito. El título es Participación, Medio Ambiente y Reciclado de Residuos. Estuvieron participando allí un coordinador de la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste, Alejandro Gianni. Estuvo allí un especialista en gestión ambiental, Liliana Russo. Estuvo una especialista en salud ambiental del Hospital Durán, Emilce Tirapegui. Bueno, esto fue hoy jueves a las 7 de la tarde en la sede de la Junta Comunal de aquí de Caballito, Patricias Argentina 277. Y vamos a tratar nuestro próximo programa de ver si tenemos algún relato sobre lo que estuvo sucediendo allí. Yo pienso el día en vos. Último de la noche, la voz de Willy Quiroga, el histórico bajista de Box Day, haciendo Azúcar Amargo. Politicon. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Y Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, seguimos en nuestro programa de hoy. Estamos aquí con Joaquín en silencio, porque no sabemos cómo seguir, pero por algún lado vamos a seguir. Por ejemplo, vamos a seguir por esto, que es realmente muy importante. Antena Negra TV. El 10 de abril, ayer, se realizó una conferencia de prensa, la Red Nacional de Medios Alternativos, allí junto a Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y algunas otras organizaciones también, entre ellas la Asamblea de la Sala Alberdi. Se anunció la presentación de una querella contra diversos funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la represión del 12 y 13 de marzo del 2013, que provocó 3 personas heridas con balas de plomo por parte de la Policía Metropolitana. 2 de los heridos son miembros periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto ocurrió durante el desalojo de la Sala Alberdi el pasado 13 de marzo. Hay un video muy interesante, yo lo estuve viendo hoy por la tarde en un rato, un video que se encuentra en Antena Negra TV, entran en YouTube y allí ponen en el buscador Antena Negra TV. El video específicamente se llama Querella por balas a la prensa a RNMA, conferencia de prensa del 10 de abril del 2013. Es muy interesante, hay varios, en principio hay una serie de imágenes que son realmente impactantes, que hacen un análisis acerca de cómo fueron los hechos y cómo se produjo la represión. Hay luego una serie de comentarios que van haciendo los distintos integrantes de las distintas organizaciones. Es muy interesante cuando resaltan la cuestión de que no es que haya una represión legal y otra ilegal. La represión es siempre represión y nosotros venimos sosteniendo en este espacio que nos queda absolutamente claro que la Policía Metropolitana fue creada con un propósito, que es el propósito de reprimir, de controlar la protesta social, de imponer el modelo neoliberal en la ciudad. Y ese es el objetivo que persigue la Metropolitana. Fueron imputados, la imputación es por comisión de homicidio calificado en grado de tentativa. Tanto el jefe de gobierno, el ministro de Seguridad, el ministro de Cultura, el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Jiménez, el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, el superintendente de Seguridad, también Juan José Ríos. Curioso esto, ¿no? Porque aquí, mientras en la ciudad, en nuestra comuna, comunera. Yo voy a tener aquí. En cualquier momento tengo la papeleta. Bueno, no la voy a encontrar, ¿no? Pero sí, acá está. La comunera Susana Espósito, desde su área, organizó una actividad, una especie de maratón contra la violencia de género el año pasado, ¿no? Aquí en la comuna durante el verano. Ahora no tengo el dato, lo voy a traer para la próxima. Es curioso porque justamente un familiar de ella ejerce desde el segundo cargo más importante de la Policía Metropolitana la violencia contra un grupo de trabajadores que propugnaban que siguiera abierta en ese lugar la Sala Alberdi, ¿no? Entonces, ese primer artículo, siendo que esta comunera justamente es abogada, tal vez debería transmitirlo. Ese primer artículo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es muy interesante verlo porque dice algo muy específico que hoy también estaba resaltando, que es este. Artículo primero. La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa. Democracia participativa y adopta para su gobierno la fórmula republicana y representativa todos los actos de gobierno son públicos. Son públicos. Bueno, se suprimen en los actos y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. Sí, recordemos que ahora en Caballito, en la Comuna 6, tenemos un fortín, un bastión de la Policía Metropolitana, que es el Parque Centenario. Hay quienes adhieren y apoyan la teoría de que el enrejamiento del Parque Centenario y las obras que se han realizado son un mero acto para mostrar la presencia de Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires. La otra vez hablábamos aquí cuando estuvo invitada Julia, que había participado en el Consejo Consultivo, hablábamos de que Marcelo Yambrich afirma de que hay 12 policías en todo el parque y eso es una mentira. Se puede comprobar a simple vista, cualquiera que pase por allí puede contar tranquilamente más de 12 porque está rodeado el parque de Policía Metropolitana, y cuando le pidieron verde se ve que en vez de poner pasto pusieron los chalequitos verdes de la policía. También hay quien dice que es más fácil ver un elefante volando que un patrullero de la Metropolitana del sur de la ciudad, pero bueno, allá ellos. Buenísimo. Recuerden, amigos, que Politicón se repite los sábados a las 10 de la mañana. Por ahí un amigo lo quiere escuchar y, bueno, ustedes le dicen. Así es. Vamos a pasar las gacetillas. Queríamos informar que se ha declarado el día de la desaparición de Felipe Vallese. Felipe Vallese, obrero metalúrgico, militante de la Juventud Peronista, desaparecido en 1962, el 23 de agosto de 1962, considerado el primer desaparecido de la historia argentina, en el barrio de Caballito, justamente en la calle que ahora lleva su nombre. El día de su desaparición ha sido declarado de interés comunal. Recordamos, el año pasado la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo llevó a cabo una actividad en la que estuvimos presentes con Abel en el anfiteatro de Plaza Irlanda, donde habló el hijo de Felipe Vallese, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en vivo, como así también se hizo presente el legislador Juan Cabandier y otras autoridades y militantes de la comuna. Por otro lado, también tenemos una invitación. La carta fue firmada por el jefe de la Junta Comunal, autorizando así la declaración de este día como fecha de interés comunal. Por otro lado, el sábado tenemos una invitación del Quijotero de la Cámpora. Invita a ver la obra de teatro que se llama Made in Lanús. No sé si recordás, Abel, la película con Luis Brandoni, Patricio Contreras, entre otros, que tuvo el nombre de Made in Argentina, que principalmente, si no me equivoco, se llamaba Made in Lanús. Esto va a ser el sábado que viene, sábado 13 a las 8 de la noche, así que se pueden pegar una vueltita por el Quijotero en Apolinario 936. Como así también pueden llevar donaciones, principalmente lo que se está pidiendo es agua y pañales, que es lo que más se necesita, y elementos de higiene en general. Así que bueno, esas son las gacetillas del día. Hay una, pero yo creo que, no sé si es este sábado o el próximo, Libres del Sur está haciendo en Club Italiano una actividad por la tarde, que hoy vi los afiches por la calle. Bueno, el que se quiera acercar, si tomamos nota, no llegó la gacetilla, así que... Ah, si no está en el mail de Politicón, no existe. No existe, lo que no está allí. Alejandro, le vamos a tirar de las orejas a Alejandro para que nos haga llegar las gacetillas. Este sábado nos vemos, amigos, nos acercamos todos allí a las 10 de la noche a la Casa La Provisoria, en Avenida Avellaneda 1409. Allí, ¿qué va a suceder, Joaquín? ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, fiesta. Tiramos la casa por la ventana. La fiesta de la colectiva, la FM 102.5, presenta su fiesta. Van a actuar en vivo Triol, una banda de funk, La Cumbe, de cumbia colombiana, y Los Cumpas del Barrio, de cumbia piquetera. Esto es, como dijiste bien, la Casa La Provisoria, Avenida Avellaneda 1409, el sábado a las 22 horas. Y va a haber fotos nuestras. Así las fotos que nos tomaron la vez pasada, que nos tomó Florencia. Sí, ¿no? Así que si no va nadie, ya saben por qué. Sí, seguro que es por eso. No, pero yo creo, se me llegó el rumor de que le metió mucho Photoshop, así que vamos a estar fantásticos. Qué bueno. Sí, en la operación técnica nos acompañó hoy Florencia Hartmann. Muchas gracias, un gusto. Programa Politicón, producido por Rodolfo Dininger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, quien les habla, Abel Ali. Amigos, nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a la noche, ¿sí? Chau, suerte. Chau. ¿Escuchaste Politicón? Politicón.